batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangaliwa, porque esto es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, Sangaliwa, porque esto es África. Solo llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. La hora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ello. Samina, mira, Sangaliwa, porque esto es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mina, saca lengua, anawa, Samina, mina, waka waka, Samina, mina, saca lengua, porque esto es África.